Recording is on. Debe ser un día muy especial. caminando por la ciudad. Con la costumbre de verte, me empezó a gustar tu suerte y tu vida. Demasiado cerca de la mía. Decímelo otra vez, no entendí nada. Me distraen sin remedio tus labios que se abren y se cierran y se abren y no hay nada más. Y no hay nada más. Próxima estación, verano. Apago la alarma de nuevo, subo la luz para verte. Buenas tardes. Good morning. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y vos? Bien, ahí estaba escuchando a Rosario Blefari, que me encanta ese fondo. Casi lo repito porque me parece espectacular. Estaba escuchando a esta cantante que me parece que es espectacular para los días de frío y temperaturas tibias. A ver, en la mano. No sé si la conocen. Se llama Rosario Blefari. Era la cantante de Suárez, que es una banda de principios del 2000 que fue como uno de los precursores del indie en Argentina. Y es así todo agradable. Es hermoso. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Me acabo de bañar. Se nota. Sí, y me bañaba casi me muero de hipotermia, pero vos. ¿Por qué? Falló el calefón. ¿Qué hace? Ah. Uy, mirá. ¿Y el agua no salía caliente? Mirá, soy como experto en buscar que el agua salga caliente. Al principio sale caliente, pero luego se sale más frío que cuerpo de pingüino. Ay, qué tremendo. Hola, Us. Lindo fondo. Me encanta que cada uno va con el fondo de su sección. ¿Sabés que cuando es así, yo lo que hago es, el otro día se lo arreglaba una amiga, le meto agua caliente al principio, un montón, y después tenés que achicar el caudal de agua, entonces ahí te queda el agua calentita, más concentrada, para que no te agarre ese frío pingüino. ¿Ustedes cómo están, Juanma, Agus? Juanma está muteado. Ah, miércoles, ¿por qué? Se automuteó, Juanma. Hola. Bueno, venía con problemas. Agus, ¿cómo estás? Cansada. ¿Por qué? ¿Mucha escuela? ¿Mucha? Sí, me levanté temprano. Sí, ahí se escucha, Juanma. ¿Tuviste examen? No, pero me levanté 7:30. Y estoy despierta de esa hora. Doloroso. ¿Está bien, profe? ¿Todo bien, Juan, vos? Yo estaba hablando y me metí orando, no sé, me habré mandado algo, me mandé una y dije, no sé qué pasó. Estaba hablando y no me escuchaba nadie, por eso. No, te decíamos muteado, pero autocensurado, porque aparte de acá se te había habilitado el micrófono y no salía. Sí, no sé, ahora sí. May, ¿cómo estás? Bien. Te volvimos a ver después de unas semanas. Bien, estresada. ¿También por los exámenes? Sí, es que, nada, es todo un quilombo el tema del colegio, porque viste que hay una desorganización de que vas o es virtual, hay profes que no van, a veces no hay nadie, las llamadas. No, ni hablar. Y hoy veía el meme como ahora empezamos con el lío de las burbujas otra vez y era un Bob Esponja tipo volando para todos lados, porque era como si empieza este de vuelta que es tremendo. No, re compadezco, la verdad que yo siempre lo pienso como que soy un afortunado, más que nada con ustedes, porque por lo menos si bien me gustaría que sea presencial, acá por lo menos hicimos una línea todos los días, todos los miércoles conectado a las 2 de la tarde. Pero cuando me entero todo lo que es la cursada y lo que están haciendo varios profes y el ida y vuelta, nada, me compadezco por todos porque es esto, es un estrés tremendo. ¿Cuánto les queda para cerrar? Un mes, ¿no? Para mí, digamos, para que cierre las notas, una semana o tal vez más. Sí, bueno. Yo también, fin de mes, me parece. Y además es que raro porque al principio están y todo desorganizado, pero cuando se empiezan a organizar mandan mil y un tareas y algunas son re largas. Claro, o sea, durante todo el mes no te mandan nada. Las últimas dos semanas que tienen que cerrar trimestre te mandan tres trabajos. Es más, yo estoy atrasado con un trabajo de matemática, o sea, decía, bueno, voy a realizar ese trabajo así a tiempo, un día antes, y lo sigo haciendo y estoy atrasado. O sea, malta sea, R contra mega largo. Bueno, hay mucho de esto de internet que todos podemos justificar con, profe, estoy en proceso, si bien no lo entrego puntual, lo entrego 12 horas después, 24 horas después, habilítense eso con el profe que se los permita, porque si no, sí, es una entrega contra reloj todo el tiempo que es insana, ¿no? Porque no, es como que se le vuelve chicle el tiempo. Yo siento eso como si de repente pasa, que es como con los cuernos. Si de repente pasaron de nunca hacer trabajo práctico de esta manera a directamente tener que hacer trabajos de esta manera, entonces no tenés un orden del tiempo. Cuando te das cuenta, estás a la madrugada haciendo un trabajo, a la tarde haciendo otro, a la mañana haciendo otro. Como ese me parece que es un desorden anímico importante, yo les habilitaría al profe que tienen confianza y decirle, che, profe, si era para el martes, lo entró el jueves, el viernes, y que sea un poco más cómodo. Pero bueno, sé que no todos los profes lo habilitan, algunos sí, otros no. ¿Cómo estás, Rami, vos? Estamos hablando no estamos hablando de la obra de radioteatro de jóvenes en curso, estamos hablando de la realidad. Estaba Mike contando y armaste estresado. Del sufrimiento estamos hablando. ¿Vos cómo estás? No, lo mismo, más o menos. Mandan 30.000 trabajos las últimas dos semanas. No, buen día. Bueno, si quieren... Hola, el otro día estaba viendo ahí cómo poner imágenes y ahí ya las puse. Me encanta que patentábamos el fondo. Yo puse esta, pero nunca pensé que me iba a quedar tan en el medio porque me encanta la luz de LED de esa, pero ahora parezco que me está haciendo los cuernos a mí. Mira, ahí quedó justito. Queda rockero, pero bueno, un poco raro. Después le voy a decir a mi compa, che, ¿qué onda? Che, si quieren, podemos habilitar también este espacio para hacer un poco de catarsis con respecto a las exigencias de fin de bimestre, como para que opinen abiertamente. Eso lo dejo abierto. ¿Cata qué? Catarsis. Esta cosa de poder aprovechar en la radio, ¿viste? Y el medio para hacer desde el debate, desde la opinión, desde la editorial, desde la columna. Es un hacer radio o, en su defecto, hacer streaming al estilo radial. Te da esta posibilidad de hacer un poco catarsis como esto, de decir, bueno, pará, yo estoy de repente exigido de esta manera, o sea, no tuve ningún trabajo práctico, de repente tengo tres trabajos, no a nivel de queja, sino como también a nivel de poder expresarlo, decir, che, pero nadie piensa en la sincronía nuestra, en qué podemos disponemos para hacer un trabajo, y opinando entre ustedes, vos cuánto recibiste, 5 en una semana, yo 7 en 2 días. Cuando se empiezan a entrelazar esas líneas, se empieza a armar ahí como una especie de manifiesto sobre los pibes en la escuela, que es buenísimo. Que va a quedar ahí entre ustedes, después lo puede compartir con más gente. Incluso si me lo habilitan, lo podemos presentar en el Ministerio de Educación y que lo escuchen, porque siempre es una forma de llamarlo de atención. Mira, disculpa, pero es que, o sea, eso y que me hablas es que, yo, si se trata así de la escuela y todo eso, como que estoy muy informado porque mis dos padres son maestros. Bueno. Y ahí cuando, y sé que cuando está en la noticia así de la ciudad y todo eso, se quejan así por algunas normas así que hacen, que no están de acuerdo, así que si se lo van a mandar al Ministerio de Salud, tremendos argumentos que me van a prestar mis padres. Bien, bueno, entonces, si esto yo lo habilito, si quieren pensar para los próximos programas, tenemos, calculo que un mes más de programa. En nuestras clases siguen hasta el 14 de julio, ¿no? No me equivoqué. lo debo tener anotado en alguna de las 73 millones de anotaciones que tengo. Termina el 14 de julio para nosotros. O sea que tenemos, junto con esta clase, estas una. Tenemos cuatro clases más. Dos, tres, cuatro clases más, claro. Con esta sería la quinta. En estas semanas se puede pensar también un debate al respecto o incluso de sumar información, hacer un debate al final, etcétera, donde se puedan sumar voces, donde puedan pensarlo sobre un montón de cosas. La verdad que hay mucho del material que después se produce que realmente después el ministerio lo pide para escucharlo y nosotros el año pasado, medio pinchando, mostramos la necesidad de escuchar las voces de los pibes sobre, respecto a la escuela, si querían volver, si no querían volver, qué pensaba, y lo primero que surgía era esto, como bueno, a nosotros nadie nos pregunta, ¿no? Como siempre son, o deciden los directivos, o deciden los ministerios, en el medio hablan los profesores, en el entremedio están los padres, las madres, Sarasa, pero nadie nunca escucha, no hay un lugar donde se concentre la voz de ustedes, les pide. Entonces, a veces nosotros usamos estas radios. Yo producí un programa de jóvenes en un espacio de memoria, de justicia y memoria, que se llama El Ex Olimpo, en Floresta, que se llama El Estudiantazo, que ahora sigue. Y los pibes que se sumaban de ahí eran increíbles porque llamaban de muchas escuelas para decir un montón de cosas que estaban pasando. En ese momento era con la ESI, porque todavía no había pasado la pandemia. Y el año pasado hicimos un programa especial en el mismo taller que están ustedes ahora. Hicimos un espacio de debate puntual sobre la situación de la pandemia y la escuela desde la mirada de los jóvenes. Y lo que surgió fue genial. Y lo gracioso fue que después justo el ministerio nos pidió, che, ¿tienen algún material grabado, algo que hayan hecho para poder hacer la muestra y que lo puedan ver los demás colegios? Sí, y pusimos play y era un debate criticando mucho sobre las formas que tuvo la escuela, las escuelas respecto a cómo dirigir o organizar la cursada. Por parte del SPIBIS. Y así que nada, tienen ese espacio habilitado. Y también puede ser algo como una especie de diálogo, como, che, ¿qué les gustaría decirle a ustedes, más allá de toda esta coyuntura de ministerios, supervisores, padres, medios de comunicación? Hay una relación que tienen mucho más directa, que es con los profesores. Bueno, ¿qué diálogo quisieran habilitar con los docentes para poder expresar al respecto de ustedes? Que se puedan dar lugar desde este tipo de medios, que es grabar y hacer ediciones de programas sobre jóvenes donde se pueda generar ese debate. Profesores, ustedes van a debatir al respecto y abrir el debate, compartirlo. Incluso hay programas de radio sobre docentes por toda la Argentina que de repente si tuvieran un material así, abriría las puertas un montón. Hay una cuestión ahí medio graciosa que a veces es, hay muchos docentes que se habilitan a tener un diálogo y participar y conocer más sobre la realidad de cada uno de los pibes, que se ve en los talleres, en las clases. Y hay muchos docentes que le interpela fuerte también el tema de que los pibes le puedan decir algo respecto a cómo encarar una cursada, que también incomoda. Así que tanto por lo bueno por lo malo, ese diálogo ayuda un montón y a incomodar desde un medio de comunicación y más siendo parte de la juventud argentina es algo súper interesante, desafiante y políticamente necesario. Así que, nada, súper habilitado. Termino el monólogo. Sí. O sea, sí, una cosa es que una cosa que vi con todo esto de la pandemia al poder ser profesores, vi, digamos, la injusticia tanto en los alumnos como en los profesores. Una injusticia que también, una cosa terrible que le pasó a mi madre porque es paciente de riego. A ver, les pongo en contexto. Digamos, mi madre, se tuvo que cambiar a otra escuela, a una que le pagan menos porque no es tiempo completo. Sí. Porque, digamos, se le había acabado los turnos o el reemplazo en otra escuela que era tiempo completo y le pagaban más. Así que, bueno, se cambió a esta escuela. Y ahí es donde donde le pagan menos. Y encima, no solo le pagan menos, sino que al ser paciente de riego y no poder ir a clases presenciales, le pagan la mitad de lo que le deberían pagar. Y encima les enseñando a todos los grados. y creo que eran ese pro, o sea, digamos, un chico de séptimo, dos de sexto, 10 de primero y todo de esos grados. Y esa es la cosa. O sea, que trabaja un montón y le pagan menos de lo que deberían. No sé si cambió mucho porque no hablé mucho de ese tema, pero al principio estaba que volaba. Mirá, sí, ves, ahí hay algo tremendo porque les pides que van a cursar con tu madre en este caso, como que se les traslada a ellos la deriva de todas esas tensiones, como primero una supervisión. Yo les cuento una infidencia, yo tuve una supervisión para otro trabajo del Ministerio de Educación de la provincia, de la Ciudad de Buenos Aires, digo, del Ministerio de Educación para el área de educación privada. Nada, la verdad que de a ratos era ilegal lo que hacía el Ministerio con respecto a las intervenciones. Y eso se trasladó a una docente que se puso nerviosa, que trasladó toda esa atención a la estudiante que estaba teniendo la clase, que era una sola estudiante. Así que en el medio vemos eso, ¿no? Como toda la atención que se asume desde las docencias, con sus críticas y sus cosas piolas, pero como esa atención también que se reúne ahí termina resultando en ustedes, que de repente, bueno, tienen que rendir exámenes, estudiar, aprender, dar un montón de formas respecto a una exigencia que les está viniendo desde más atrás. Y a veces es como, bueno, un debate, ¿no? Como cómo se puede estudiar ahí. ¿Qué es lo que funciona en este caso para ustedes para aprender y qué es lo que no funciona? O sea, yo en mi escuela un problema que tengo es que mis profesores no es que estén desorganizados, pero los métodos que usan para enviar tareas y todo eso es muy descontrolado, porque yo, digamos, tengo 5 materias en Classroom, la de matemática manda tarea por Edmodo y luego las otras materias las mandan por Gmail, por lo que tengo que hacer un recordatorio y todas estas cosas de todas las tareas, porque no me mandan las tareas en un lugar en específico, me mandan de lugares distintos, así que es un poco descontrolado, más o menos. Tendrían que hacer todo en Classroom, me parece a mí, no sé. No, sí, en Classroom es mucho mejor porque manejarse con las mismas plataformas, si no es tienen que entrar acá, por acá, sí, sí. Sí, porque no solo tienen un calendario, así, sino que, digamos, un día antes de la fecha límite te avisa por Gmail, por lo que es increíble. Ah, bueno, es. Sí. Igual no sé por qué no hacen todo ahí, no sé por qué. Se maneja, bueno, ese es otro debate, ¿cuántas plataformas entran? ¿Ustedes entran acá para...? No, acá debo. Bueno, justamente lo sé, porque mi padre me lo explicó y es que, digamos, los directivos de la escuela, digamos, son los que deciden eso. Digamos, no es algo que, digamos, lo de arriba, no me acuerdo mucho, pero son, digamos, la directora o lo que están arriba son, digamos, los que deciden los métodos en sí. Digamos, si digamos, la directora ordena a los maestros que todo hagan en Classroom, lo hacen, que es una cosa que tiene mi padre. En una escuela, todos los profesores tienen Classroom, únicamente Classroom, y en otra escuela es muy disparejo. O sea, no todos tienen Classroom y otros tienen Edmodo y todo eso. O sea, depende mucho de la escuela. Claro. Sí, como que divaga también un poco, ¿no? Cada escuela tiene su sistema en ese sentido. Miren, voy a cerrar yo también un poco internet porque vieron que a Abu se le corta la imagen. A mí me cuenta que se me está trabando, yo hablo un poco más lento y me está llegando más lento los últimos comentarios de Rodri, y es porque ya empezamos a tener deficiencias. Sí. Pero bueno, eso ya sabemos que es toda la Argentina y es en todo este curso. Pero bueno, ¿ves? Ahí hay otro debate. Yo me estoy anotando acá los temas porque capaz, si les parece, mira, este de plataformas me re gustó. Si les parece, una parte de esto de ir debatiendo semana a semana, también lo podría organizar, podría ser de mediador y empezar a hacer ahí como una especie de mesa abierta sobre juventudes y problemáticas y derivas de la pandemia. Va, de la educación en general, que la pandemia un poco lo refuerza, ¿no? No es que hay muchas de estas cosas que si bien tenían otro formato, también sucedían en ese sentido. Es cierto, y justo hoy tenemos un debate con el tema de Agus, que por cierto, ¿se fue? Ah, no, está perdida. Agus, no, está, tiene problemas del fondo, pero está. No, no sé, porque me pone la calidad perdida, así que. Ah, bueno, está. Dígame, dame. Perdón, pero Jesús. No voy a poder hablar por un rato porque están taladrando. Ah, vos tenés la hora. Justito. Sí, justo. No te lo en toda la mañana. Empiezo la clase y empiezan a trabajar. Justito, increíble. Parece que te lo hacen a propósito. Es que lo hacen a propósito, no mentira. Sí, dicen, ¿saben qué? ¿Por qué no le arruinamos el Zoom a un adolescente? ¿Les parece? Claro, y empiezan a taladear. Bueno, pero ni hablar. Yo si me pongo a pensar, digo, lo que yo necesitaría para cursar hoy en día una materia mínimo sería tipo espacio tranquilo y todo muy, muy, muy acomodado. Y la verdad que encima es eso, como cursar desde la convivencia, desde la casa, ya es todo un tema. Algunos tienen más posibilidad, otros que otros, un poco la intimidad, etcétera, pero de repente, no sé, a mí hace 2 semanas casi no puedo dar la clase porque también se ponían a arreglar en AISA, ¿viste? El tema de aguas argentinas acá. Y yo bajé y dije, che, mira, tengo que dar una clase. Yo sé que tu laburo que estás haciendo, pero tengo que dar una clase. O sea, después no me venga con que la educación se me... No, bueno, está bien, reentendieron. Pero si no querían entender, yo no podía, te juro, no podía levantar el micrófono. Así que, mira, eso, sabes que también lo voy a anotar porque me parece que hay algo muy lindo ahí sobre el tema de los ruidos del ambiente. Que lo hicimos una vez, y los ruidos para estudiar, hicimos una vez como una especie de collage, hicimos una especie de collage como qué ruidos escuchan ustedes en la calle, como cuáles son los ruidos y los sonidos de la calle, y está bueno porque si uno va haciendo el collage de su vida, de su día a día, empieza como a encontrar bastantes sonidos raros y que uno como medio que se adapta a ese. Pero bueno, continuamos con la clase, seguimos después de este debate. Yo, si no, me cuelgo un montón. Les iba a compartir esto, que para que lo tengan, pero también para que lo llenen. No sé si está abierta la lista, la playlist más o menos con los temas que más o menos estuvimos usando hasta ahora, pero se le puede agregar. Tiene 17 temas. Yo le agregué el último de Rosario Blefari, que era Viento Helado, que era el que estábamos escuchando, simplemente porque me encantó, así que lo hice. Le dice así, hacia ad hoc, y están los temas que más o menos ustedes me fueron pasando. Eso, avísenme si está abierto para que la puedan agregar o quitar cosas, y después abro la playlist. Pero sí la quería usar ahora, bueno, después editamos los datos. Sí la quería usar ahora para empezar a hacer el vivo del programa. Nos ubicamos otra vez, ¿vieron que nosotros hicimos todo un repaso radial? Bueno, ahora ya directamente nos toca esto, hacer la práctica durante este mes de producir y hacer programas en vivo, donde lo más conveniente es obviamente tener el material y, bueno, cuando sea la hora del programa, ya salir. Son las 14:25. Nosotros como mucho, digamos que en 20 minutos, media hora como tarde, tendríamos que estar saliendo al aire. Entonces, hay que producir todo el programa y hay que hacer la producción en vivo. Yo les hago desde productor de fondo, desde atrás, completando la grilla, armando la playlist, generando bien todos los sonidos que se necesitan, pero queda en ustedes la producción. Yo paso a ser un operador más mudo. De hecho, después ahora les comparto la pantalla y todo para que puedan ver lo que vamos armando. Así que, fundamentalmente, si alguien quiere coordinar o mismo Nau desde la conducción o etcétera, yo les comparto acá la pantalla para que podamos ver la grilla y ya armar el programa para que cuando ustedes lo tengan listo, salimos en vivo. Si yo veo que tardamos, si nos acercamos mucho sobre la hora y todavía no están resueltas algunas cosas, esto es medio, vamos a decir, como un quasi reality. Apuro para que salga porque a tal hora tiene que salir en vivo y ya tiene que estar armado. ¿Les parece? Perfecto. Bien, entonces, vamos a ver que me lo permita. Siempre le pifio en este cuando donde queda. Compartir la pantalla completa. Tuki. Si ven algo de mi computadora que le llame la atención, me preguntan porque ni yo sé qué es lo que tengo. Ahí está. Yo a partir de ahí quedo más mudo. Si quieres les pongo música de fondo de la misma lista para que suene. Profe. Sí. ¿Le llegó el audio de la entrevista? Ya le grabé con un amigo. Quiero saber eso. Ah. Porque eso es importante. Saber esto. Es muy importante. Está en WhatsApp, ¿eh? ¿Está en WhatsApp? No sé si lo puede pasar. Se la compliqué, sí. Me parece. Ah, porque no está en MP3. Bueno, mientras arman la grilla, yo voy descargando el WhatsApp. No hay problema. Dale, perfecto. Dale. No sé si alguien quiere tomar la producción, pero yo les dejo. Acá ven la grilla toda para completar. Acá dice 14:30. Le vamos a cambiar el horario como tarde, 15 horas. Vamos a tratar de arrancar antes. Pero, nada, la dejo completa. Yo me muteo. Y a partir de lo que voy escuchando, voy completando. Cualquier cosa, si ven que algo no va, me lo marcan. Pero al mejor estilo operador de fondo, no participo. ¿Dale? Uh-huh. Bien. Dale, perfecto. Nos vemos en un rato. Listo, Calisto. Bueno, a ver, vamos a ver. Por cierto, les tengo una pregunta muy, muy importante sobre esto. ¿Por qué piensan que Michael Jackson pasó de negro a blanco? Y nada, no, le pintó su blanco, ¿qué es eso? No le gustaba ser negro, no sé. Algo de eso tiene que ser. Onda picante, igual, ¿eh? Bueno, pongan en el chat o digan el nombre de su columna, la noticia que van a hacer y si van a hacer otro formato. Por cierto, una cosa, ¿está Dieguito? No. No. No, está intentando. No la agarra la aplicación. Miércoles. Se dejaron no sé solo, ¿no? Sí, me siento abandonado. No me la conté. A ver. Pues porque mi Dieguito se fue a comprar cigarrillos y nunca volvió. Ah, pararon de taladrar, bien. Bien. Che, ¿ustedes me ven cortada? Porque yo me veo en una parte nada más. Sin cámara, ahora. ¿Cómo sin cámara? Sí, no se ve tu... No pusiste. Ah. Apareces como perdido. El loguito sale, del personaje. No, yo me veo. Se supone que tengo buen internet. Che, al menos se escucha, y eso es lo bueno. Sí. Ponele. Bueno, ponemos en el chat. ¿Hay que poner el título, tipo de noticia de música? Por cierto, che, sí, una cosa, mis músicas en el Spotify no están. Dicen, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Mis músicas en el Spotify no están. ¿No cargaron tus temas? No, me excluyeron. Te excluyó, profe, me parece. Me siento ofendido. Se lo hablaba, seguramente. No. Ahí escribo el coso. Sí, okay. Empiezo a poner la noticia. El tiro, al menos. Michael. Ahí está todo. Si necesitas algo más, okay. Ahora viene. Empiezo a escucharla. Y de lo duro se van golpeando, ¿eh? Ahí está. ¿Vas a tener la tuya, Rodrigo, o tenés que hacerlo? Lo mandé en WhatsApp como buen pelotudo. Ah. Mandalo por el chat si quieres, así el profe lo ve. Más fácil. Sí, perfecto. si no se la vas a complicar. Me encanta cómo el profe hace todo y no lo escuchamos nada. Solo administra la compu. Exacto, exacto. Me encanta, me encanta. ¿Se me ve ahora? No. Nope. No. Si no salís, te voy a entrar, pero no sé qué pasa. Ahora voy a... Bueno. Ahora vuelvo. ¿Qué es comi? Rodrigo, pues, para saber, no sé qué es. Porque sabe, es el... Ya soy un burro en esta casa. Es el... Un poco del título y el nombre de la protagonista de un futuro anime. A ver. Voy a buscarlo un segundo. Komi-san-wa. Se llama Kokomi Can't Communicate. Sí, está escrito por Tomohito Oda. No tenía este. Recordá que el manga tiene 300 capítulos, así que para leer es bueno. Sí, sí, para leer tomo. Puedo hacer de Loki también otro día. Cara, que es la serie en el momento. Muy buena. Ah. La estoy viendo. Es una locura, Loki. No paro. Ya hoy sacan cada miércoles un capítulo, así que ahora me voy a ver el segundo. No me spoilees, que no lo tengo. Tranqui. Si me spoileas, te elimino. Y ahora puedes ver por página, la página truchita, si no tenés dinero. Ah, perfecto. Bueno, yo no tengo, ¿sabes cómo? Contame más. Si quieres, 20 minutos, ¿eh? Todavía falta todo el resto del programa, ¿no? Vuelvo a mutear. La tiró el profe. La tiró. La mía ya estaba, profe, ¿no? Sí. Ahí está. Ahora sí, ya está. La zona A, profe, es el título. Juntos es... Ah, ahora sí. Listo, entonces faltaría... ¿Se me permite volver a usar la intro de Breaking Bad? Sí, hijo. Puedo hacer que quieras. Ramiro, ¿ya tenés el tuyo vos, de fútbol? Ramiro... Se fue. La gente me parece. ¿Se me ve? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Hola. Sí, antes no sé si te veía arriba a la izquierda, no sé. Estaba flotando. Sí. Sí. Ni no idea. Falta algo. Pregunta puntual a Juanma. ¿Qué pasó, profe? Y a Mai, cuando ponen el tema de la música, ¿es el de entrada, antes de que hablen, o el de salida, con el que quieren que termine la columna? No, el de entrada. ¿Puede ser la misma? ¿Puede entrar y salir con el mismo tema? Sí. Dale. Sí, lo mismo, yo también lo mismo. Lo mismo también para mí. Si se puede. Bien, y Rodri, ¿el tuyo lo habías pasado o está para descargar? Lo había pasado hace mucho tiempo en WhatsApp, maldita sea. Ahora lo busco. A ver, espera, que serán en... Yo no puse mis canciones, sí. ¿Las pasó? No escuché, perdón, se interrumpía. Que sí, que yo no puse mis canciones. Ahora paso. No se preocupen, porque cualquier cosa las agrego acá. Listo, la volví a pasar. Perfecto. Por cierto, y no sé por qué, pero siento que con lo de sobredosis de realidad y ecotierra, siento que este Zoom va a ser muy deprimente. Bueno, más o menos. O sea, sí, pero no. Ah, más o menos. O sea, en realidad no voy a hacer tipo el típico recordatorio acto escolar que te hacen formarte ahí y te hablan de un montón de boludeces que a vos te importan muy poco porque pasaron hace como 60 años. Es más una crítica a las personas que salieron a defender el hecho. Bien, bien, eso me gusta. Original. Ah, por cierto, y al final, y no puedo esperar por el debate, por el secreto que nos está dejando Agus. Sí. ¿Cómo? Perdón, no escuché. No, que estoy esperando mucho el debate por la sorpresa que nos está dando Agus, que nos avisó ahí por el WhatsApp. No, nos dejó con las ganas. Solamente van a hacer unas preguntas que les voy a hacer. No a todos les voy a hacer las mismas, pero si quieren opinar, todo ok. Por ejemplo, no les voy a hacer las mismas preguntas a Rodri y a Juanma que a Nau y a Mai. Voy a intentar que si tienen las mismas respuestas, que no las... Sí, o sea, no repetir exacto. Lo mismo. Exacto. Ah, por cierto, ¿pudieron encontrar su fuente confiable de información? Sí. Sí, sí. ¿Cuál es? Tech Supports. La mía. No tengo uno específico, pero... Pero no ¿estás segura de cuántos? Obviamente. Sí, Mai, no sé, soy buena buscando. Y depende. Tipo, de lo que voy a hablar hoy es como que fuente confiable, mi papá. Bueno, al menos y es confiable. Algo es algo, ¿no? Sí. Ya estamos todos, ¿no? Falta Ramiro. Ay, sí. Rami, Diego, no sé si pudo entrar. Ahí estaba preguntando. Yo tengo el WhatsApp cerrado por la señal. Sí. Pero estaba preguntando cómo entrar él. Breaking Bad 9210. No sé si alguien le puede pasar. ¿No le deja entrar? Dijo que no, parece. No sé qué. Entro, pero por ahora no me deja. A ver, vamos a probar. Permiso, Tuki, vamos a dejar de compartir. Volvemos a la realidad. Juanma, ¿el tuyo es Billie Jean de Michael Jackson? Sí, me parece que lo había visto en la lista de Spotify. Sí, estaba en coso, tuve la anoté mal. Billie Jean. Muy buen tema, ¿no? Sí, clasicazo. ¿Te gusta la pop? Sí, hermoso tema, aparte levantado. A mí me encantó el de Jijiji que eligió May porque es súper acorde. Y me acordé que hay una versión de Árbol que está cantada a voz, que no es el tema Ña Palos original, pero que está bastante divertido. Que se las recomiendo. Creo que están... ¿La habías escuchado, May? Me parece que sí. Ah, él lo hizo Árbol hace 1000 años, es como muy gracioso. Y solo me falta el de Rodri, que es la música. Y hablando de Michael Jackson, ¿piensan que él era un pedófilo? debate. No opino, porque no creo. Así que no. Yo propuse el tema y no estoy para nada informado. Simplemente deseaba crear otro debate. Igual salió un documental, pero no son pruebas muy contundentes. Es más como una conspiración. Pero nada, o sea, es como que un 50 sí y un 50 no. Por cierto, ¿de qué se había muerto Michael Jackson? Que no me acuerdo. No sé, que es, ahí tenés una linda historia de vida para la columna de cine. Ah, cierto, un documental, pero los documentales son medio... Intoxicado es acá en Google. O sea, que... A ver. ¿Intoxicado? Dice, intoxicación aguda de propofol, no sé qué es, y benzodiazepina. No sé qué, tampoco es una droga. Nada, para se murió una sobredosis. Claro. Creo. Y sí, una sobredosis de realidad. Obvio. Mirá, Rodri, te estoy haciendo mal. El tema. Bien. Bien, ¿saben los tiempos más o menos que le va a dedicar cada uno? Y es mío, mío rarito, ¿no? Mío también. Yo con el debate un poco también, 10 minutos. Así que la gente va a tener que estar activa y que no se ahorra. Sí, sí, y encima lo peor es que me faltaron poner cosas, que quería poner muchas cosas más. ¿Por qué siempre me pasa esto? De que quiero poner más, pero no puedo. Podés, el tema es que te alcance el tiempo. A ver. Y esa es la cosa, no me va a alcanzar el tiempo. Pone que. Bien. ¿Le pueden sugerir a. No, te puede alcanzar el tiempo en tanto. No tenemos nosotros muy definido firmemente cuánto tiempo tenemos. Si tenemos una hora de programa, con la música y los 10 minutos de cada uno, están justitos. Si tenemos 2 horas de programa, o 1 hora y media, 2 horas, estamos bastante bien. 2 horas puede ser que se les complique. Pero, o sea, como que les falte lugar. Ahí le escribo a Ramiro, no te deja este link. Encontré que Michael Jackson murió por la pigmentación que se estaba dando. Que como se estaba aclarando la piel, se le agarró una enfermedad y murió. ¿Me estás jodiendo? No, acá dice eso. A mí me dijo otra cosa, no sé, medio raro. Dice que tenía vitiligo, enfermedad que afecta a la pigmentación de la piel. Ahí a las fuentes. Hasta su muerte es complicada, ¿eh? Sí. Y encima está la cosa de la de Yuwoki y otra cosa, la vida y muerte de este hombre, o sea, ni tras su muerte lo dejan en paz, ¿eh? Yo ni lo quiero recordar. Terrible trauma tengo con la foto de Michael Jackson sin nariz. Chicos, pasta, por favor. Ay, no, es horrible esas fotos. ¿Cómo sin nariz? Ah, en serio, tan horrible, ¿eh? Se pegó la nariz tanto que le quedó mal. Y también la barbilla. Muy desagradable. Tugi, La fuente es una revista, parece. Así que... Acá dice sobredosis de propofol. Mira. ¿Qué fuente es? A ver, ahí me fijo. No sé qué fuente es. Ahí. Una de para. Tenes. Qué fake hay ahí. Capaz que también, o sea, fueron las dos causas. Ahí está la noticia. Capaz que la enfermedad de la piel estaba haciendo mal, estaba sufriendo, entonces decidió drogarse y murió de sobredosis también. Capaz ni se murió, bueno. Empecemos por ahí. Tal vez fingió su muerte para ocultarse de los que lo acusaban de ser pedófilo y ahora y vive una vida acá en Argentina rodeado de hombres o mujeres, no sé, y de niños. Y niños. Sí, los niños son especiales. Ahí va, TN. Con todas las verdades que salieron de los famosos, obviamente no se puede sacar la duda de si Michael Jackson era pedófilo. Sí, para mí creo que no quedó mucha duda después de que tenía tanta cuestión de niños viviendo por ahí, etcétera. Perdón, opino medio de reojo porque estaba terminando. Bien, ya tenemos la grilla. Nos faltarían Rami y Diego. Ah, pues esto de Ramiro, ¿dónde está? Sí, no, porque Ramiro estaba y después se fue. Me dejó solo. Tanto que me reía de vos, mirá. Me llevó el carro. A ver si respondió. Fuiste lo mismo que yo, ¿eh? A vos también te abandonaron por los cigarrillos. Sí, sí, se fue y no volvió más. Ah. Ahí no, se le fue a internet. Bueno, igual te lo dejamos grabado. Y te comentamos qué hacer para la semana. Qué bien. Maldita seta se con mis manos. Semana, le voy a proponer eso, o si querés, puedo sí, llamar. Chicos, y es terrible, porque me estoy calentando con la estufa de al lado, así las manos están calientes para luego volverse frías inmediatamente, es frío caliente, Dios mío. Sí, sí. Decí que no está nevando, tenemos esa suerte. Ay, pero bueno, a la vez que pase. Bueno, tenemos todo listo y estoy viendo cuando Rami escribe. Estoy viendo si quiere salir en vivo con el celular, que es un poco más incómodo, porque a veces nosotros lo hacíamos esto, que si llamás y enchufás el celu, te sale la entrevista en vivo y en directo. Entonces, cuando se cae algún alumne, como yo puedo llamar una o dos veces, prefiero... Dale. Rami no va a poder salir ahora. Rami en vivo frente a todos. Dale, quedamos así para la semana que viene. Yo igual después le armo la consigna para que lo puedan armar el programa que viene. Así que dale, Rami sale para la semana que viene, porque dice que se le cae internet, pero va a tratar de armar. Dale, perfecto. En casa. Tenemos el vivo. Quiero que vean esto, ¿eh? Yo aclaro, vamos a compartir pantalla otra vez. Tucu. Yo aclaro que soy bastante más lento en lo digital que muchos de mis compañeros. Pero fíjense que por lo menos para poder salir en este programa en vivo sin producir de antemano, porque están con otros temas en otras materias, Tuki, implicó armar, tucu, para que lo voy a poner todo para que lo veamos. Bien, implicó. El nombre de mi columna está mal. Ah, ¿dónde está? Amigo, le con el verde, ¿no? Esto lo habíamos cambiado, quedó del anterior. Porque agarré un documento. A ver, ya que está, las repasamos. Ecotierra, cines y series, se seguía llamando así. Detrás del film. Mirá. Porque no, seguramente agarraste un. Sí, de las primeras, sobre dos y de realidad, me acuerdo que se llamaba así. Pasión por la pelota, esto lo habíamos dejado. La conducción de Nau y. Bueno, Ecotierra. Y bueno, nada, esto como para especificar, tardamos como una especie de media hora en armar la produ, teniendo ustedes las noticias antes. Está perfecto. Si esto lo tienen que sacar en vivo con una radio, que tiene que salir en 10 minutos. Es como, che, acá están los temas, acá está, este es el orden, tú, y va la grilla. Por eso está bueno tener una producción de fondo como la que tenían antes con AUS. Así que si se les afloja un poco la tarea en las demás materias para la semana que viene, empezamos a hacer la pre-produ. Así después, cuando hacemos el ensayo de programa en vivo, nos podemos dejar una segunda parte para ensayar partes nuevas del programa. Este lo tenemos bastante consolidado, que es el que vamos a practicar ahora, pero después está bueno como empezar a ver identidades, cómo profundizar la identidad del programa y probar cosas nuevas. Como este es un formato de programa que por lo general siempre se utiliza. Por lo general los programas arrancan desde esta línea para diferenciarse del resto de los programas, se intenta hacer como alternativas y crear como formatos nuevos o profundizar en los temas, por ejemplo los debates o agarrar la polémica como hablaba Diego, pero bueno, fue con esta idea de que no caiga en las fake news. Así que si les parece vamos a hacer esto, salimos en vivo. Yo pongo la canción que me propusieron cada uno de ustedes, les damos 15 segundos para que podamos subir y bajar. los volúmenes, y cuando habla cada uno en su parte, cuando termina, tiene que dar lugar a que baje la canción con la que viene hablando. Vamos a hacer así, le voy a mostrar desde este. Profe. Sí. ¿Ya están los audios con la presentación esa? No, no. Lo que no, recién esta semana se los proponían a laburar a los chiques. Así que no sé, cuando termina la clase de hoy, que la tenemos en simultáneo, recién ahí me escribe. Que yo estoy ansioso porque le daría un montón de contenido a esto. Vamos a hacer así. Miren, va a aparecer el tema, ya que me preguntaste por eso, nos va a ordenar mucho más. Va a aparecer el tema, por ejemplo, Morata aprender a quererte. Arranca Nau, cierra Nau la presentación del programa, sube el volumen del tema. Yo en el medio digo Pasión por la pelota por Juan Manuel y después arranca el tema de ustedes para Billie Jean, ¿no? Otra vez. Y ahí arranca la noticia. Claro, habla Juanma, si no me equivoco, acá va entrevista, ¿no? Sí, noticia y entrevista grabada. Entrevista, audio grabado, acá se aclara si es audio o sale en vivo. Salimos con Michael Jackson, no está Rami, así que interrumpo la mitad para presentar a Mai. Empieza Jijiji y después empieza Mai. Muy probablemente... Durante entre medio de todos estos, voy a tener cientos de pifies porque tengo que manejar las tres pantallitas al mismo tiempo y porque no soy el más práctico de esto. Pero seguimos adelante y vamos haciendo el vivo. Como no tenemos operación en vivo, porque no hay, ahí te digo, Nau, porque no tenemos estudio, les voy a ir haciendo señas, que va a ser lo más práctico. Dale, Juan. Sí, Nau. Profe, cuando comienza alguien, cuando vos terminás de presentar, hablo con la persona para presentar lo que va a hacer y después cuando termina también aparezco de vuelta y abro cuando termina, ¿o no? Y eso tiene que ver mucho con la estética del programa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta cómo queda eso o prefieren que sea más directo? Eso lo dejo abierto. Yo prefiero mandarle de una, pero como quieran. Bueno, a mí me da igual, ¿eh? O sea, en sí me da un poco igual, pero también me gusta, digamos, presentar el otro tema, así, de despedirse y decir que lo siguiente será ta, ta, ta. O sea, que haya un diálogo entre la conducción y... ¿Y qué tal si hacemos que nosotros nos despedimos y decimos, ¿y qué va a continuar? Y Nahuel lo presenta, entonces. O sea, vale. Que cada uno cierra su columna, pero Nahuel siempre presenta la que viene. Exacto. Dale, perfecto. No, por cierto, ¿pueden pasar la grilla al WhatsApp? Sí, ¿se puede? Sí, por favor, así ya la tenemos acá. Dale. La vamos mirando bien. Así no cometo ningún error y no me avergüenzo delante de... Errores vamos a cometer, pero por todos lados. O sea, las ensayos de estos son para que... Para ir viéndolos. Después, ¿ustedes escucharon el audio que dejé en el campus? Ah, ¿el nuestro? Sí. En seco, ¿no? Sentí tanta vergüenza que me tiré a la cama y estuve así llorando en forma de pelota durante una hora. ¿Por qué? Bueno, decí que apareciste, está mi fiché ahí. Yo no sabía que decía tanto el... Sí, sí, sí. Sí, perdón que recién ahora lo pueden disfrutar, pero esta es la parte más dolorosa, cuando decís, ah, bueno, ya sé de radio, y empezás a oírte y decís, ah, pero así me oigo. Digo, sí, es la parte fea, pero necesaria, porque ahí lo vas mejorando. Esta apenas terminemos, para el lunes que viene yo se los voy a dejar grabado también para que puedan empezar a ver avances. Pero si notan algo, díganselo a ustedes mismos, como, bueno, digo mucho me hago una nota grande que diga editar la E, entonces pienso en el momento, por más doloroso que se me vuelva el cerebro y frío que me agarre de lado, digo, bueno, voy a tratar de no decir la E y salgo. Pero fíjense, y recuperemos esto de las primeras clases, que mucho para salir en vivo sirven las técnicas como para que el cuerpo fluya. Entonces, en esto es importante otra vez volver, tipo, respiración, bajamos, salimos, destrabamos la lengua, girábamos la lengua por un lado para el otro, rarreábamos, como digo yo, que era para subir. Eso les va a ayudar mucho en la modulación, porque parece una gilada, pero cuando vos tenés que hablar es como si no tenés preparada la boca, es como cuando salís a jugar o salís a trotar o haces un deporte, si te agarró frío, te acalambrás. Ahora, la voz también es un músculo. Si vos no la calentaste antes, no le diste un precalentamiento, se te va a trabar. Órdenme porque WhatsApp está en huelga. Si no abren WhatsApp, que ahí está abriendo muy lentamente, les comparto la pantalla. Vamos a darle una última chance. ¿No usan otra cosa que no sea WhatsApp? Yo me empecé a encariñar mucho con Signal. Telegram, está bueno. No, me acuerdo que tengo Facebook, pero nunca lo usé. Es simplemente me lo creé para un jueguito. WhatsApp. Sí. Es más, me acuerdo que una compañera me creó Instagram para que luego, después de que no lo usara un buen rato, se me olvidó la contraseña y todo eso, y dije, nada, chorizo. Chorizo. Bueno, es WhatsApp es puro y duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, llegó medio para quedarse hace bastante, pero yo probé Signal esta semana por unos temas legales que es más seguro que WhatsApp. Y temas de información que tienen que ser más confidenciales y toda la cuestión. Nada que ver, chiques. Me parece muchísimo más lindo el Signal que el... ¿Cómo se llama? Signal. S-I-G-N-A-L. Es mucho más seguro también. Si quieren hacer ilícitos, les conviene Signal porque... No, mentira, nada, ninguno que después me caiga a mí sobre... Ahí va. Bien. ¿Qué con Messenger? ¿Cómo? ¿Como Messenger es? Claro, sí, como Messenger, pero tiene una encriptación. Elimina los mensajes, entonces no se pueden usar para términos judiciales ni nada. No te pueden hacer la lectura porque está encriptada y no, por suerte no te llega la publicidad. Les paso puedes hablar lo que quieras. Sí, ahí les pasé por WhatsApp. Descárguenla, me tomo los 30 segundos que tarda descargar la grilla en WhatsApp para ir al baño y volver. Perdón. Dale, perfecto. Perfecto. Che, vamos a crear una aplicación y ya está. Hablamos de todo, ¿eh? Sí. Arma. Che, chicos, le hago otra pregunta muy importante. ¿Por qué creen que al principio mi pelo estaba así re hundido para que luego pasó? Se fue todo para arriba. Me pasa, mira. Salgo con el pelo lacio y termino así. Oh, sí. Yo sé, sí. Oh. Bueno. Ay, Jesús, María y José. Ahí va, espero que no se haya escuchado la cadena de tan lejos. Bueno, ¿estamos para arrancar? Perfecto. Sí. Me esperan un minuto que quería saludar a alguien que vino. Dale. Uno, dos... 3, 5, 6, 7, 8, 9. Che, les voy a proponer para la semana que viene, así empezamos a ver los formatos alternativos. Si podemos hacer como también hicimos las primeras clases. Esta la encaro yo, pero las siguientes grillas y audios, si los podemos derivar uno a cada una, mejor así ya cuando arrancamos la clase vamos directamente al ensayo y ya después nos queda la segunda hora para profundizar los temas. ¿Les va? Dale. Sí, medio que lo estoy obligando, dale. Pero ahí les queda la cara de Rodri, me encantó como, no tenemos opción. Hacer como la vez pasada, viste que vos te encargabas de los audios, de lo que era la música. Pero te lo paso. ¿Podés hacer eso? ¿O me lo pasás? Pues yo no tengo para adelante yo, por eso. No, bueno, me lo pasás, pero acordate que si me los pasás por WhatsApp es más complicado porque perdemos tiempo. Pásamelos ya en MP3. Por mail, pues. Dale, por mail puede ser también. Y después AUS había encargado de producir las últimas grillas. Si a alguien más le gusta ese rol, AUS, si a vos te copó y lo querés mantener, bienvenido. No, porque AUS es y siempre será la única jefa al mando. Así que las responsabilidades se las dejo a ella, pero así me alivio yo y... Bueno, como AUS... Bueno, le dejaba no, todo. Como AUS va a tener la grilla... Sí, y ella es la única que se estresa, se sacrifica por el equipo. Vamos a hacer lo siguiente, como AUS va a tener la grilla y Juanma va a convertirme los temas, entre Nau, te voy a pedir que vos me ayudes a recopilar la música. O sea, que vos vayas columnas por columna viendo qué música van a usar y veas con Juanma la descarga y la preparación para que la tenga. Trata de... Sí. O, ¿la música se te va a pasar a MP3? O la, porque ahora la estás usando Spotify o cómo. No, no, pasámela en MP3. Ahora estoy usando Spotify porque es más práctico, porque le pregunté ahora en el momento. Porque cuando la haces en el momento te conviene Spotify, viste que la buscás. Si yo reproduzco ahora, se prende y sale. Pero ¿qué pasa? Si vos usás Spotify en vivo y le querés meter en el medio, por ejemplo, vamos, te lo voy a mostrar así. Esto le va a pasar mucho en estudio. Por ejemplo, ustedes me pasaron estos temas, ¿no? Ahí ven la pantalla, ¿no? Aprender a quererte, Billie Jean, padre. Pero viene Rodri y me la complica y me dice, yo quiero el background de Breaking Bad. No lo puedo poner en Spotify, lo tengo que descargar. Ah. Viene Juanma y me dice, yo tengo la entrevista. Bueno, dale, pásame la entrevista. No lo puedo poner en Spotify. Entonces me quedan dos reproductores. Esto es incómodo, porque no te queda en orden. Qué malvado que soy. Nah, es mejor cualquier operador de sonido les va a decir como, no, a mí dame todo en uno. Entonces, ¿qué tenés? Acá en la columna, que ustedes en esta grilla no la usan, hay una tercera columna, una cuarta, mejor dicho, donde van todos los audios y las reproducciones. Entonces, acá va audio 1, audio 2, audio 3, y acá en la entrevista, cuando vos tenés un simulador de radio, donde dice entrevista y título, ahí van todos los audios reproducidos. Y en esos audios, en el medio, va toda la grilla de la radio, que son los spots publicitarios de los otros programas, el armado de las columnas, los separadores, las publicidades, las canciones. Entonces, va toda una lista larga. Si yo toda esa lista larga la tengo en Spotify y acá, es complicado. Por eso es mejor mantenerlo así. Te digo, por eso en cualquier radio... Se lo van a proponer. Lo que les puedo mostrar la semana que viene, que eso se lo voy a pedir a un amigo porque en las compus de escritorio a veces no funciona, es el programa que se usa para ver en vivo. Programa de radio en vivo que se llama Z. Y ahí van a ver cómo se produce en vivo, que es, ¿vieron cuando estaba la isla con los botones? Es la pantalla que se tiene detrás. Entonces, ahí van a ver cómo es más práctico. Pero bueno, ya, como dar vueltas. May, ¿estás? Sí, sí. Dale, arrancamos entonces con Morat, aprender a quererte. Le damos unos segundos a Juan, a Nau, para que se ponga al tiro. Y cuando bajamos el volumen, empezamos el programa. Aprovecharía estos 30 segundos, un minuto, si quieren, que nos podemos dar hasta que empiece la canción, para hacer el típico de... La respiración. Cuando te dicen que algo raro. Arriba. Una mezcla de miedo con locura. En medio. Y tú mira, abajo. Juro que si ah. Al medio. Habré perdido la arriba. De fortuna. No sé nada. Por cierto, cuando dijiste así, en la panza y luego más abajo, pensé y que querías que me tirara un pedo. Es más o menos ese el ejercicio. Tenés como que tratar de hacer un pedo, pero sin que se te salga, porque tenés que compartir el estudio. O sí, pero avisá. Porque el lugar es cerrado, más que nada, avisá. No, eso es lo problemático. Pero, perfecto. Lo hubiera dicho antes, así al menos hacía uno silencioso. Bueno, también puedes hacerlo, pero es eso. Es pecho acá arriba, abdominal, como que te estuviste por tirar un pedo, pero no podés. Otra vez abdominal, otra vez pecho, y cuando soltás, el cuerpo te queda pero flojito. Es para salir en la televisión esto. O sea, lo usan los cantantes a veces para tocar en vivo. O sea, que imagínate que funciona efectivo. Ese. Ya te alivian el cuerpo. Y después acuérdense que para poder modular bien, mover la lengua de un costado al otro ayuda. Y el rerreo ayuda a que no se tropiecen, que es el rrr, que es hacer R para arriba, para abajo, etc. Y tratar, esto yo no puedo hacer por los anteojos, tratar de bajarse la cara, ¿no? ¿Qué es esto? Hasta que bajas la cara. Porque mucha gente lo hace porque está cansado, en verdad, te descontracturas esto y te deja de salir las palabras así y te salen así, que salen mejor.

Con esto dicho, solo queda esperar a que esta adaptación al anime salga para poder ver a estos adorables y carismáticos protagonistas animados. Yo soy Rodrigo Ortiz y con esto terminado pasamos con Agus a con Ecotierra. Chao. Once who stood for something more, won't forget your name. The tide is high, say goodbye, the setting sail. And all those midnight secrets, so take them to the grave. So when y por último estamos con Agu en Eco de Tierra. ¿Nos puedes explicar de qué va la noticia? Bueno, Nau, voy a hablar un poco sobre, como todos sabemos, el cambio climático en el planeta está más presente que nunca. Entonces voy a hablar sobre uno de sus múltiples resultados o consecuencias, como quieran decirles, la sequía de las cataratas Victoria. Estas cataratas, ubicadas en el sur de África, en Zambia, fueron calificadas como una de las maravillas naturales del mundo. Cuenta con una extensión de 1,7 kilómetros desde su punto más ancho y con una altura de más de 100 metros. Esta asombrosa característica se forma cuando el río Zambeze cae desde la cima en una profundidad llamada Primera Garganta. Lamentablemente, al estar pasando por la sequía catalogada como la peor del siglo, en 2019, el caudal de Zambia se redujo a un simple goteo, provocando que las cataratas se secaran totalmente. Aunque es normal que el flujo disminuya de forma sensible durante las temperaturas de sequía, el declive registrado en este año es considerado por los funcionarios locales como algo sin precedentes. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun. Bueno, terminaremos con el programa de hoy. ¿No? ¿Seguimos una vez más? Es que me remaría el profe. Sí. Incluso hice algo mal. Fue el auto, fue el ruido del auto. Me murió todo, me parece. No, pero fue todo. Una seña que no entendía. Ah, ¿la mía no entendías? Sí, sí, sí, sí me, yo también me perdí, yo también. Empezaba de nuevo, terminaba. No, no, a mí me taladró una moto subiendo acá y no podía escuchar, entonces hice así como diciendo, estoy en silencio. Perdón, esto significa que estoy en silencio. Esto significa no puedo. Empezamos de vuelta. Es como, se me interrumpió la señal, entonces tengo que esperar a escucharte para saber qué hago. Pero dice así, frenaste y me quedé como, ¿qué onda? ¿Terminamos? ¿Seguimos? Ahí está. Si acá fuese un vidrio, hay que aprender, ¿no? Esto es, no escucho, ¿no? Sí. No, no, Rodri, no, me pregunté, no quiero que viva. Eso no escucho. Y cuando estoy perdido y necesito seguir con la noticia, pero no termino, se hace esto, que significa subirme la cortina. Eso que yo hice recién, que cuando se quedan callados hago esto. Bueno, Vos venís ahí como tú. Entonces vos le indicás el espacio de cortina para poder reincorporarte. Y cuando decís, terminé el tema, haces así, como cerré. Ah, ok. ¿Está bien? Y el último de todos es, este, que me encanta, que significa que vamos a un tema. Esto se lo pueden decir ustedes al operador, operadora, o la operadora y operador a ustedes. O sea, las mismas señas sirven para todos. Como no escucho, subime o bajame, cierro tema o sigo y vamos a un tema. ¿No? Entonces, okay. Si vos me haces así, yo ya sigo con el tema. Perdón, yo te tiré esta señal como si ya estuviéramos re en coso. Bueno, enganchamos desde acá y vamos al debate. Sí. Dale. ¿Se escucha doble? ¿Cómo? ¿Se escucha doble? Porque me saqué los auriculares y no quiero saber nada. No, no, se escucha. No, sin eco. Bueno, vamos a... Antes una pregunta sobre el cambio climático. El calentamiento global, ¿sabes? Digamos que cómo ocurrió, porque me acuerdo que mi madre dijo que algunos periódicos y todo eso culpaban a la naturaleza y no a nosotros, que algunas veces somos los que causamos el calentamiento global. La por culpa eso, la tenemos nosotros porque somos boludos. Básicamente. El resumen de May fue exacto. Así se debería llamar la columna. La culpa la tenemos nosotros por boludes. Bueno, de eso me gusta el programa de YouTube que vi el otro día, el tuyo, Juanma. Que me gustó eso. ¿Qué le pareció? Todo muy bueno, muy bueno. Tiene que para mí en términos de masculinidad van quedando atrás, como el chupame la pi, eso como que ya me parece que quedan medio desfasado. Pero el formato está bueno y tiene un formato muy parecido al que veo yo, que es País de Boludos. Así que ahora que Mike justo lo mencionó, les recomiendo País de Boludos, porque la culpa la tenemos nosotros porque somos boludos, no queda ninguna duda. Vamos al debate, ¿les parece? Sí. Dale, vamos. Dale, le doy 5 segundos de cortina abajo y encara a Agus. No sé, mi noticia. ¿Cómo? Ah, ¿no la terminaste? No, terminé. Ah, yo no sé, sí. Bueno, terminalo. ¿Querés que arranquemos de cero otra vez? Porque te la estoy confundiendo yo. Que arranque de vuelta. Espera que estoy viendo, sí. No, me faltaba terminar de que en realidad actualmente la catarata está yendo a su ciclo, pero... No, mala mía, igual vamos a hacer esto. Lo repetimos el segmento, hacelo. Y cuando hay que ir al debate, ¿cómo introducirlo? Bueno, vamos al debate. Yo cuando escucho esa parte, subo la cortina, hago la gran subir cortina, le doy 3 segundos y baja para empezar, para que vos coordines el debate. ¿Dale? Arrancamos el segmento de cero. Uso 3 segundos de cortina y bajamos el volumen para que arranques. Todo de nuevo, perdón. Hago toda la noticia de nuevo, solamente el final. Todo de vuelta. Ah, ok. Que no me pregunte. ¿Estás lista? Estás muteada, ¿eh? 3, 2. Bueno, por último seguimos con Ecología de Tierra con Agus. Agus, hola. ¿Nos puedes contar de qué va a tratar la noticia? Hola, Nau. Bueno, voy a hablar sobre, bueno, como todos sabemos, el cambio climático en el planeta está más presente que nunca. Entonces voy a hablar sobre uno de sus múltiples resultados o consecuencias, como quieres decirle, que es la sequía de las cataratas Victoria. Estas cataratas están ubicadas al sur de África, en Zambia, y fueron calificadas como una de las maravillas naturales del mundo. Cuenta con una extensión de 1,7 kilómetros en su punto más ancho y una altura de más de 100 metros. Esta asombrosa característica se forma cuando el río Zambia cae desde la cima en una profundidad llamada Primera Garganta. Lamentablemente, al estar pasando por la sequía catalogada como la peor del siglo, en 2019 el caudal del río Zambeze se redujo a un simple goteo, provocando que las cataratas se secaran totalmente. Aunque es normal que el flujo disminuya de forma sensible durante la temporada de sequía, el declive registrado ese año es considerado por los funcionarios locales, la persona del lugar y los visitantes como algo sin precedentes. Analizando los datos de hace más de un año, después de que las cataratas

Encima lo dejo 30 segundos para que después cuando vea el editor me aparezca la línea y sea más rápido. Y dije, che, pero ¿por qué no está sonando la vibración? Qué boludo, estaba muteado yo. Yo les dije que la parte de edición no era lo mío. Encima me encanta cómo arranca este tema. Bueno, les cagué el final, chiques, perdón. Era algo. Bastante bien. Ahí me tiene que hacer tipo el... No sé, oye. No, yo es un tema, pero... Sí, está tema, pero... Estuvo bueno, aunque nos fuimos a la miércoles, May y yo. Es no, que de eso se tratan los debates. Empezás hablando de un tema, terminás hablando de otro, nada que ver, pero de cierta forma sí está relacionado. Recontra. Coincido pleno con Aus, estuvo muy bueno el debate. Aus chapó por la dirección del debate, por esto, por las preguntas. Yo pensé que capaz había ahí una ayuda como, che, toma la palabra, pedísela tal. No, se nota que tenés debate practicado. Re bien. No, para nada. Ah, bueno, hiciste todo lo que hay que hacer en un debate. Pasarle la palabra, o sea, distribuir la palabra, porque viste que, no sé, por ejemplo, se hablaba mal, te preguntaste a Nau, pasaste por cada uno y después agarraste unos temas y pudiste cerrar concepto. Porque del debate a mí lo que más me encantó es que empezamos por medio ambiente o naturaleza o ecosistema. Pasamos por economía, social, política. Todo el tema y terminamos haciendo una conexión con la significancia, los sentidos de la empatía y después de esa empatía empezar a problematizarnos la empatía. Eso ya te da hilo para seguir la semana que viene. Entonces, la semana que viene podemos tomar esto, como decir, bueno, tomando un refuerzo de que arrancamos con naturaleza y llegamos a la empatía, vamos a seguir trabajando en la empatía, pero lo que está bueno ahora es corromper. ¿Qué es la empatía? ¿Cómo? ¿Qué es la empatía? Y ahora vamos a la psicología y hablamos de psicópatas y todo esto, desatorno, bla, bla, bla, enfermedades. Siete horas de clase puesto. No, es eso. Sí. Lo que te propongo, Aus, si querés para la semana que viene, tomamos empatía como disparador, vemos de qué manera la podemos definir o qué concepciones hay sobre la empatía muy por arriba, para después tratar de desarrollar la empatía entre nosotros, pero ¿en qué ámbito? Por ejemplo, puede ser la empatía en la escuela, la empatía en el streaming, porque hay una serie de empatía desde que todos estamos atrás de una pantalla, la empatía en la ciudad de Buenos Aires, la empatía en la pandemia, como podemos buscar a partir de ahí. La empatía con otros países, culturas. Lo que dijo May de las naciones, por ejemplo, empatía entre naciones y migraciones. No, profe, yo no creo en empatía. Ayer me robaron, así que ya fue. Chao, la empatía no tiene esperanza en ese mundo. Sí, que la empatía. Hay un paso, güey. La esperanza. Y o sea, lo bueno de la empatía. Esperen, porque se está pisando. Justo May estaba diciendo algo de la empatía. Sí. Que ya fue la empatía acá en Buenos Aires, porque ayer me robaron, entonces nada, tipo, lo único que nos queda es la justicia social y cagarnos a golpes, y nadie va a hacer nada. ¡Vamos! Bueno, ¡sí! Ese es un... Bueno, podemos tomar eso, empatía y seguridad. A la miércoles todo, la policía, ¿para qué sirve? ¿Dónde te robaron, May? En Recoleta, estaba yendo, ¿viste ahí al MAC que está enfrente del cementerio? Sí. Y siempre se te acercan esos que te piden plata. Y nada, yo dije, nada, bueno, no tengo, pero si querés te doy un pucho. Y tipo, re buena onda, ¿viste? Y de la nada, era una mina, de la nada yo estaba con mi amiga y la obligó a mi amiga a quedarse a principio de la cuadra y a mí me hizo caminar y me dijo, no, que dame todo, que no sé qué, que nada. Y yo no le iba a dar el celular, me quitaba el celular y nos íbamos a los golpes. Y yo no, o sea, no me había percatado de que la mina tenía una mochila y que tenía, ¿cómo se llama esto? ¿Viste esos chiquitos, chiquitos? Bueno, tenía uno en la mochila. Entonces, a ver, me dice, no, que no te quiero lastimar, que dame todo, qué sé yo. Y nada, al final, tipo, le tuve que entregar 500 pesos porque si no me quitaba la mochila. Bien. Y sí, pero igual, lo peor de todo fue que llegamos al MAC y la mina vino atrás de nosotros. Entonces yo me pedí un café y dije, nada, bueno, se me acerca, le tiro el café caliente en la cara y pinchó. para que no pase eso, tipo, llamamos al de seguridad. Y el de seguridad, tipo, o sea, yo no soy muy alta, ¿no? Pero el de seguridad era de mi tamaño. Y le digo, no, ahí está la mía que me robó. Y agarra y me dice, ay, pero no la puedo agarrar, discúlpame. Es que, tipo, no puedo. Nada, estaba más cagado que yo el de seguridad y tuve que llamar a la policía. La policía vino media hora después y me dice, ay, pero ¿querés hacer la denuncia? Porque mirá que tenés que ir a la comisaría. Flaco, no la vas a conocer, pero dale, anda, anda. No. No, la policía nunca es una respuesta en ese sentido. Por Dios, necesito contar algo que le pasó a una vecina mía, bueno, del edificio del frente en el que vivo, que, digamos, es una señora mayor. Y lo que pasa es que estaba a punto de entrar a la casa, así, y se le acercaron dos minas así de repente, así le preguntaron la dirección, se acercó y antes de darse cuenta tenía un arma así, la apuntaron y todo, e hicieron que entrara a su casa y le robaron toda la casa, le robaron lo que pudieron así en la casa, deshusaron todo y se fueron a la miércoles, o sea... Imagínate que digamos, te robaron así en la casa, así, que te roban así, que te obliguen a entrar a la casa para robarte todo. Y encima la que creo que la señora no va a hacer la denuncia. Mm. Así que... No, pues, bueno, este es un tema. May, lo principal es lo bueno que estuviste segura. Yo siempre siento que cuando hay un tema de inseguridad, robo, lo que sea, lo principal es saber que nadie salió lastimado. Después... jugamos o no con las cosas materiales que tienen que, para mí, que responden a otro orden. A mí mi viejo me enseñó, yo nací en Flores, ¿no? En el 85, entonces era adolescente en el 2001, en plena crisis, que prácticamente era tocar la calle y era un peligro. Mi viejo me enseñó siempre en ese momento tener 10 pesos en el bolsillo, que serían 500, porque si te vienen a robar, con eso descartas rápido y seguís caminando. También me enseñó que cuando tenés que salir caminando, nunca tenés que ir al lugar al que vos habías pensado. Tenés que desviarte completamente y ir a un lugar completamente nuevo. Por eso cuando te pasa otra vez, lo mejor es no volver a McDonald's, sino como caminar en un sentido, claro, y volver a otro lado. Lo que pasa es que, nada, como había dicho antes, mi papá es ex militar. Y nada, es bastante potente y toda la cosa. Entonces, cuando le conté a alguien, dice, ¿pero cómo le vas a dar 500 pesos? Pero que vaya a robar un banco en la mina. Entonces, nada, a veces yo también, tipo, reacciono mal. Porque un par de veces también me robaron y nada, sí, terminamos a los golpes y qué sé yo, pero es porque reacciono mal yo y soy una boluda cuando puede pasar algo. Pero el punto es que nada, al final no me quitó el celular, pero me llegaba a quitar el celular y no sé. No, por eso, siempre hay que un ataque de corazón te daba. Hay que pensar qué es lo que se pone más en juego. Si a mí hoy me vienen a robar el celular con un arma, bueno, entre la bala y pedir prestado un celular o salir a comprar uno nuevo, prefiero comprar uno nuevo. Pensaban que iba a decir la bala. Cuando te vienen a apretar más de mano, bueno, uno puede salir al paso con un poco de guita y seguir caminando, pero bueno, la calle es una circunstancia y tiene mil lenguajes. Ahí lo que siempre hay que poner en juego es como qué se está jugando de fondo. Si algo material en pos de algo físico, y si eso físico vale más que lo material. Si vos me decís que te van a robar el celular, pero a golpe de puño, y bueno, yo también me quedo defendiendo el celular. Si me vienen a robar la camioneta a golpe de puño, y sí, me la rebanco. Ahora, si me vienen con un arma, la verdad que todavía no soy a prueba de balas, ahí le entrego la camioneta. Tipo, no caía todavía porque fue a las 4 de la tarde. Hubo un montón de veces que fui a Capital, estuve re regalada, tipo 12 de la noche en la calle, y tipo nunca vino nadie a robarme de día. Entonces, nada, fue como... No, Buenos Aires, te enseña que te pueden chorear en cualquier momento, en cualquier barrio, en cualquier cuadra. Digo, del mapa del delito y el horario para robar no existe. Como te puede pasar, a mí me robaron en la esquina de mi casa y laburé en barrios y en villas durante 20 años. Y nunca me robaron en la villa, pero me robaron en la esquina de mi casa cuando fui a comprar facturas un domingo a la mañana. Tremendo. Qué hermoso. Pero bueno, en función a eso, es... súper fino, pero súper interesante. Podemos empezar a pensar como un debate con respecto a la empatía y la seguridad. Yo les iba a proponer como una especie de roles para seguir profundizando el programa, porque estuvo buenísimo en las noticias. Y no sé si notan que ya hay cambios muy específicos en cada uno. ¿Qué? ¿Dónde? ¿No? ¿En qué? Primero y principal, a nadie se le acabó... Pero lo notaron, ¿no? aparte, que se te secó aparte en esta hora, en estas dos horas. No, lo principal es que nadie se trabó. No sé si vieron eso. O sea, nadie, ya dando la noticia, tuvo furcios, no se trabaron, la hicieron como re canchera, como que ya entran en su sección muy cómodes y lo pueden hablar. Y hasta los ritmos, a pesar de que no soy buen operador de sonido, de las músicas, les entró al toque. Y en unos, cuando dan la noticia y hacen la opinión, está muy marcada la diferencia. Y es súper interesante eso, porque, por ejemplo, el de May estuvo buenísimo porque dio un hecho concreto y dio su opinión sobre el hecho concreto. O sea, justamente el bombardeo del 55 es algo de lo cual no se habla mucho y murieron 300 personas acá a 10 cuadras donde estoy ahora. Bombardeados, o sea, tremendo. Y en el medio hay un montón de significancias en cosas que uno profundiza esa anécdota y no es nada anécdota, tendría que ser un antes y después del país. Por ejemplo, los aviones llevaban Acción Católica tatuado en las alas, era tremendo. Entonces estuvo bueno porque dio su nota y después su opinión. Juanma dio su entrevista, dio su comentario y después su entrevista. A Rodri le salió todo de fluido. Así que en eso me parece que están perfectos. ¿Fue la entrevista, profe, o más o menos? La entrevista estuvo buenísima. La verdad es que con un amigo nos estábamos riendo, hicimos como 50 tomas. Pero está bien, pero es primero para el formato que estamos teniendo, está buenísimo porque fue un minuto. O sea, es una entrevista radial. Si este fuese un programa de una hora en vivo, igual no tendría que superar los 3 minutos, porque si no se vuelve un embole. Así que estuvo bueno. Y el debate, que duró 15, ponele, estuvo genial, porque el debate empezó esto, como hacer una bola de nieve que no hablar conmigo. Bueno, esto es buenísimo. Lo lindo de los debates es que sea el tiempo lo que te limite y no la posibilidad de debatir. O sea, que llega un momento de decir, bueno, che, hay que cerrar, lo dejamos para la que viene. Así que en eso estuvieron re bien. Ahora lo que tenemos que hacer es esto, como este es el formato básico de un programa de radio, lo tenemos que empezar a complejizar. Entonces vamos a hacer lo siguiente para a partir de la semana que viene. Vamos a hacer todos como hicieron, o sea que en este caso te faltaría vos, Rodri, pero también vamos a tratar de incluir a Juanma y a Rami y a Diego, que se les cayó la señal. Vamos a hacer lo siguiente: todos vamos a hacer la noticia y después vamos a incorporarle algo más. Como hizo May, noticia de opinión, como hizo Juanma, noticia entrevista, como hizo Agus, noticia de debate. ¿Cómo? Ah, no, fácil, porque yo acá también quería poner mi opinión, pero pensé que sería demasiado largo, pero si hubiese sido por mí, hubiese puesto opinión en nombre de los actores de voz, todo. Bueno, en ese sentido, me parece muy interesante esto. Vamos a trabajar lo siguiente y acá sí ahora necesito que tomemos todas nota, porque si no, pues yo me lo olvido, yo ya me la anoté. Todo lo que sea para complementar la nota funciona. Si yo voy a dar una nota de cine y quiero poner las voces de tráiler en el medio o la opinión que ya dio en otro medio y no me la está dando a mí, pero sí me sirve, la incorporamos, ¿no? Si voy a dar una nota histórica sobre el 55 y quiero poner la transmisión en vivo o la transmisión histórica radial, la incorporamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es, si alguien quiere incorporar, todos vamos a dar noticias más algo más, ¿no? Noticia más debate, noticia más opinión, noticia más entrevista. Pero todo esto lo vamos a preparar antes del programa. No vamos a esperar hasta las 4, como hicimos la semana que viene, ¿no? Entonces, lo vamos a ordenar de la siguiente manera. En esta vez, May y Rodri, les dejo a cargo la grilla. Así la practican ustedes esta semana. Si necesitan algo, pregúntenme. Yo soy experta. Me queda de eso. Jefa, por favor, hacelo vos. No. Jefita, por favor. Tipo, la completo hasta la mitad y si querés después te la paso y completas lo otro. Pero vamos a hacer lo siguiente, mira. Que alguien recupere los datos y la lleno yo, o si quieren hacer al revés. Bueno. No, tranquilo, yo y se lo miraré y daré mi opinión, así como buen hombre responsable. Miren, yo ya les hice un mapita, que acá no se va a ver por suerte, pero vamos a hacer lo siguiente, se anoten en cada uno. Vamos a hacer May. Se ocupa del documento de la grilla, ¿no? O sea, más que nada que el Word esté para el miércoles a la de la tarde que salimos en vivo. Y Rodri se va a ocupar de completar esa grilla con quienes le faltan. Rami y Diego, a ver qué data faltan. Y junto con Mai, después le preguntan a Agus y a Juanma cuál es el resto de las noticias. Pero preguntan ambas dos cosas. Nota más complemento, ¿no? Como dijimos, debate, entrevista, si hay que descargar un audio, etcétera. Ahora, Juanma, no sé si está ahí Juan, y Nau se van a encargar de todo lo que es música y sonido. Esto significa que entre los dos, ustedes dos van a elegir la música, ya no la vamos a preguntar entre todos, pero entre ustedes dos tienen que elegir una música que sea homogénea al programa y no que les guste solamente a ustedes dos, que respete los estilos de Agus, de Mai, de Diego, de Rodri. Entonces hay que preguntar, profe. Podés preguntar que... Claro, podés preguntar que te orienten. No, tengo opciones. Mirá, tengo estas canciones. ¿Cuál preferís? Claro, o tengo esta banda. Mira, conmigo solo ponés música de anime, serie. Vale, que ya que representa mi tema. Perdón, pausa, que no sé qué dijo Mai también, que quería escuchar. Esa es una buena comentario. Está bien. ¿Qué? Ahí no te escucho, Mai, te escucho re bajo. Más fuerte. Que si es rock, está bien, tipo. Lo que pasa es que tenemos gustos muy diferentes, entonces no sé a qué acuerdo vamos a llegar todos. Bueno, justamente esa es la dificultad. Bien. Hasta ahora teníamos un programa bastante, ¿cómo se llama? Bricolage, me sale cualquiera más antiguo. Más collage, ahí está. Más collage musical. Ahora tiene que tener una estética, tiene que tener una identidad. Entonces, entre todos, no te digo que no pueda tener diferentes estilos, pero si va a tener diferentes estilos, hay que buscar un denominador común en la música. Y eso puede ser, por ejemplo, que si va a ser anime, puede ser anime rockeado, porque le ponemos el rock, que ya tiene la columna de política. Y la de Eco Tierra tuvo canciones más rockeras country, por ejemplo, el folk de la piba esta que me encantó, McDonald, creo que era. Amy McDonald es un folk. El folk es una como Bob Dylan, es rock contestatario, es previo al rock que conocemos. Y es buenísimo. Entonces, Juan Mainau, entre las recomendaciones que les dicen los demás de artistas y estilos, ustedes tienen que buscar los 4 o 5 temas que sean más o menos homogéneos. ¿Se entiende? No significa que esté bien o está mal. Ustedes solo háganlo, después, cuando termine el programa, lo debatimos, si nos gustó más, si nos gustó menos. Dale, perfecto. ¿Va? Bien. Entonces, tenemos a Juan Mainau. ¿Cómo? Yo tengo Franco. No, ahora ya viene tu parte. Juan Mainau, se dividen uno la música y grabar los audios y todo y pasarme delante de la clase. Y el otro, si Diego, Mai, Rodri, Rami o Agus en su espacio, en su columna, quieren hacer algo que requiere una grabación, como una entrevista, como una descarga de un comentario, como un tráiler, también le preguntan y lo preparan. O sea, ¿cómo? Por ejemplo, si yo quiero, voy a hablar de deportes y voy a comentar el gol de Argentina-Chile y necesito el relato de la jugada, le decís, che, chicos, necesito el relato de la jugada, ahí sí, preparáselo lo mejor que puedas para que se lo resuelva. Es decir, necesito el último minuto que habla de esta jugada. Entonces, descargamos el audio y cuando viene el programa le ponemos play. O, por ejemplo, si Mai dice esto, mira, yo necesito la transmisión en vivo del bombardeo del 55, encontré el audio en la Biblioteca Nacional o en la Hemeroteca Nacional, tú, te lo paso y lo descargo, ¿no? Profe, ¿te lo tengo que pasar? Sí, la música. Se lo paso yo, así que, ¿no? Lo paso sí, Juanma, que... Juanma centraliza bueno, todo. Vamos vemos a los temas nosotros y yo después lo paso. Mai me pasa la grilla, Juanma me pasa los audios. En ese caso, Rodri acompaña a Mai en armar la grilla y Nau en armar los audios. Y ahí empiezan como a dialogar todos entre todos, porque para armar los audios y las columnas y la música se van a hablar entre todos. Y con Agus, si te parece, Agus, entre vos y yo vamos a reorientar un poco el debate de la semana que viene, que lo vamos a tomar desde este lugar, desde naturaleza y empatía para ver para dónde lo llevamos. Y ahí armamos un disparador entre los dos, pero para que lo dirijas vos, yo no voy a participar. ¿Podría dar una pequeña noticia sobre algo relacionado con la empatía? Sí. Y retomar. O sea, y si hacemos empatía en general, porque la empatía en general tiene muchas cosas. O sea, porque la cantidad de empatía que sentís, primero, depende de la persona y depende de cómo sea, digamos, la empatía. O digamos, si vos ves a una persona llorando por video y llorando enfrente tuyo, no vas a sentir la misma cantidad, o sea, de empatía. Yo creo que se refieren a una empatía más en grupo, tipo más social. Colectiva. Que, claro, colectiva en vez de individualmente. ¿El inconsciente colectivo? Bueno, chicos, ya estamos en el primer año de sociología. Mirá qué lindo. Miren, lo vamos a hacer así. Yo tomo esto que están diciendo y con Agus la vamos. Y hacemos justamente una empatía desde lo personal, porque podemos tener una empatía colectiva súper interesante, pero después nos pasa algo personal y de repente perdemos la empatía, porque eso pasa un montón y es re válido. Entonces, ¿cuándo es lo social y cuándo es lo colectivo y cuándo es lo individual? Ahí se juegan entre líneas muy finas. Entonces, con Agus tomamos esto de la empatía, vemos estas nociones que abrieron y a partir de ahí lo abrimos. No decimos para qué ni hacia dónde, para poder encararlo más el miércoles que viene y que tenga noción de debate, porque si yo preparo una semana antes un debate, queda como el debate presidencial, que son discursos armados y nadie está debatiendo, solo son play de monólogos reaburridos. Entonces, está bueno el debate que tenga como ese factor medio sorpresa. Creo que tenemos todo esto. Sí, tenemos la guía, perfecto. Bueno, eso, solamente espero la guía y los documentos antes del programa para arrancar. Ah, y lo que te iba a decir, Nau, la semana que viene, cuando conducimos, voy a poner acá, Coco, vamos a hacer una especie de co-conducción. Yo voy a arrancar el programa y te voy a dar la palabra para que vos después le pases la palabra a otro y yo después recuperarla. Y en esto vamos a empezar a ver entre todos cómo engranar más las secciones. Porque en eso también mejoraste un montón, en el hacer el saludo y la introducción a las notas y después tener el protagonismo a la salida, pero lo que falta es que alguien te acompañe para que puedas practicar cómo hacer el diálogo, cómo entrar a una columna y, por ejemplo... Eso hay que trabajarlo, pero tomé todas las cosas que me dijiste de que tenía que participar más en la salida y lo puse en práctica. Claro, vos tenés acá el protagonismo más extremo, que es, por ejemplo, como Mai termina de dar una reseña histórica súper interesante. Entonces vos decís, bueno, Mai, me dejaste helado, bueno, qué sé yo, que empezás a tomar palabras de lo que dijo Mai, cerrás en diálogo con Mai y vas a un tema, por ejemplo. Y cuando vuelve el tema, vos arrancás diciendo, bueno, escuchamos a tal, un tema jijiji, que encima nos reflexiona respecto a tal, y continuamos el programa con tal cosa. Ese guión todavía no lo tenemos practicado. Lo vamos a tomar para que también todos practiquemos cómo sería más en vivo y en directo. Así que ahí te acompaño un poco la próxima para que después lo sigas o incluso si alguno de ustedes quiere hacer la co-conducción con Nau, que es mucho más divertido en ese sentido. Porque estamos cada uno en sección y solo Nau conduciendo. Así que en la próxima hacemos co-conducción, pero quien después quiera puede tomar la posta. Lo que sí es súper importante es que le avisen a Rami, a Diego, de esto. Y para la semana que viene, obviamente, y siempre para que sea un programa radial actualizado, tomamos nueva información. No podemos seguir con la anterior. Siempre así breve como le hicieron, está perfecto. El diámetro que tuvieron las noticias de Juan, Mamá y Rodri estuvieron perfecto. El de AU sirvió justo directo para el disparador del debate, que se extiende un poco más, pero seguimos así, un tema cada uno actualizado. Profe. Sí. ¿Tienes siempre entrevista lo mío o puedo dar opinión de la noticia? Pueden hacer la nota y el complemento que ustedes quieran. Perfecto. Eso es lo que les ocurre. Por ejemplo, es eso, vos podés hacer nota y entrevista o nota y opinión. Y a mí me gustó esto de Mike que hizo nota opinión. También se puede hacer si hay una investigación del pasado, algún registro histórico sonoro que exista ese pasado como para dar prueba de ese suceso. O lo de Rodri puede ser entrevistas que ya hay de esos artistas en Estados Unidos que las puede doblar al español, por ejemplo. Perfecto. Che, y digamos, ¿podría yo hacer debate? Un debate, digamos, además de que ya tenemos, ese del prolongado de Agus. ¿Un debate de cine? Sí, de series, de cine, de esos temas. Sí, re, pero si ya dos debates en un mismo programa es un montón. ¿Te parece que hagamos un debate el siguiente? ¿Lo agendamos? No, sí, perfecto. Pará, que yo me lo voy a anotar. Agendamos para el 30 del 6, hacemos debate O sea, hagamos así, preparo el debate con vos sobre ciencia. Y la semana que viene seguimos con el debate desde AU, que se volvió más empático existencial. Entonces, después podemos ir girando las partes de los debates. Pero bueno, es muy importante ahora sí, más allá del grupo personal, como ustedes quieran, quieren un grupo paralelo, como ustedes se manejan, que entren en diálogo, ya no tanto para poder hacer un programa de radio, sino para el programa de radio que ya hacen, empezar a cada vez mejorarlo más, a darle más identidad, más profundidad, pero sobre todo más sonoridad. Lo que tiene que tener es esto, como la necesidad de que sea algo muy, muy agradable al oído, y para eso está bueno empezar a combinar estas cosas. El programa ya tiene una definición, falta esto, poder profundizar un poco la identidad y que estéticamente vaya mejorando, que esa es la parte que yo no, les trato de dar una mano, pero súper limitado. Esperamos que la gente de edición de audio nos mande de vuelta. Pero bueno, a mí me encantó. No sé si ustedes se sienten más cómodos cada vez más como para poder empezar a hacer esta profundización, o si quieren rever algunos conceptos antes de seguir con esto de empezar a grabar todas las semanas. Perfecto, Gabi. Lo mandamos para adelante. No, nosotros ya fácilmente podemos aparecer en la televisión. Sí, ya está fácil, hijo. Sí, ya. Y vamos a radio, nos pagan y pam, trabajo, pan para la casa. Vamos. Facilito. Juanma. Pero es la primera vez que me sentí cómodo en la conducción y no tuve tantos errores. No, estuvieron todos muy fluidos. Me encanta la identidad que tiene cada columna. Ahora hay que amalgamarla más. Porque, por ejemplo, pasa esto. Queda muy escindido el fondo de series y películas con el jijiji. Que, por ejemplo, jijiji es una canción que combinaba mucho con el tema. Pero que después no combinó. El resto del programa no combinaba con eso. Entonces, ahí hay que buscarlo. Pero después, en términos orales, ustedes están re fluidos. O sea, que ahora hay que aprovechar eso para que los contenga más todo lo que hay alrededor del programa. Perfecto. Así que, nada, re contento con que sigamos con esta vía. Les paso la grabación para que se escuchen. Está bueno eso, escucharse. Sí. Si ya se escucharon la vez pasada, que yo, con toda la maldad del mundo, les pasé la tercera clase. O sea, que es una grabación bastante difícil porque es con mucho... Con mucho frío, con mucha primera vez, ahora esta grabación ya tenemos 2 meses de trabajo. Entonces, van a notar la diferencia. Ahora eso, después vamos a notar la diferencia de cuando leemos la vuelta de tuerca de la identidad, de la estética y el armado cada vez más completo y más profundo, y que después ya tengan su propio medio. Tal vez algo que estaría bueno agregar, que eso lo dejo como misión para este mes, pero ad hoc, no es obligatoria, Juanma, ya que fue streamer y tiene mucha idea de streamer, es también plantearse la posibilidad de hacer este programa de radio como si fuese un streaming en vivo por internet, que no quede solamente en lo sonoro, sino que pueda ya dialogar con los programas que sí existen en radio internet, que ahora hacen el streameo. Aprovechando que es esto, nosotros ya estamos haciendo un streaming en vivo al hacer esta videollamada. Perfecto. Hacemos un canal de YouTube o Twitch y... A ganar popularidad, likes, dinero, lo que sea. Sí, hay que ponerle a monetizar. Eso, y es un poco más complejo, pero si ya grabando esto, como ya se graba con imagen, ya que no sea solo subir la clase, sino también subir el audio del programa como si fuese radial, y si les pinta hacer el streameo con la imagen como para que se suba. Y ahí sí vamos a hacemos una operación sonoro video más interesante. Dale. Dale. Perfecto. Vamos, equipo, vamos. Bueno, les dejo tranqui. Todo esto lo paso a la clase del lunes. El lunes, como siempre, vamos a tratar de que sea una sola revisada por el campus para que no les implique más trabajo. Pero, bueno, les repaso todo lo que está acá. Les dejo la grabación. Como única tarea más o menos obligatoria es óiganse, porque les va a servir para el miércoles. Y sí, obviamente, armar la grilla y la identidad sonora para que sonemos la semana que viene. Dale, y ya después lo único es profundizarse artísticamente, ya que intelectualmente ustedes no necesitan eso y radialmente ya están sonando un montón mejor. Perfecto. Dale. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Disfrutaron en la clase? ¿Hay algo que no les gustó? Sí. La disfruté al 100%. Exagerado. Excelente. Bueno. Exagerado. les dejo tranqui. Igual esto, cualquier cosa que quieran aprovechar, nos queda un mes, así que es esto. Siempre las últimas clases fueron más rápidas y con más ausencias, pero todo lo que quieran mejorar, aprender o que vean que falte, por ejemplo, hay un montón de temas que están quedando afuera. Si hay algo que a ustedes les da más ansiedad y que vean que no está pasando, reclámenlo. Si hay algo que necesitan profundizar un poco más, reclámenlo, porque así aprovechamos el mes que nos queda para tener la experiencia y que cada vez mejore la experiencia radial de ustedes fuera de este taller, porque ya después desprendemos y queda en la autonomía de ustedes a hacer radio, pero sobre todo para que yo también pueda aprender, entonces en los próximos talleres saber más cuáles son las prioridades que hay que tener para poder hacer radio. De este ya me estoy llevando el último mes la necesidad de poder hacer radio y streaming como una manera también complementaria y junto, porque ya es la convergencia mediática una necesidad. Pero bueno, es eso, todo lo que es comentarios, detalles, observaciones, preguntas, dudas, reclamos, exigencias, preguntas, lo que sea, en las últimas 4 clases que nos quedan, bienvenidos, solamente para aprovechar este tiempo y mejorarlo y que no sea solamente asistir en un horario. Perfecto. Dale, los dejo tranca, descansen mucho, trabajen tranquilos. A descansar ahora, profe, descansar con tarea. Me mataron. Sí, con permiso, voy a salir a hacer para tomarme una siesta, si me permiten, porque tengo mucho sueño y hambre. De eso, invente, de eso. Román, invente. recuperen el cuerpo, que es lo único que no nos pueden expropiar todavía. Descansen, disfruten. Chao, profe. Buenas semanas. Chicos, un abrazo psicológico y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Lindo saludo. Chao, chao, adiós.